Hola Alejandro, buenas noches. Daniel te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andan ustedes? Un gusto, bueno, muy bien, muy bien. Yo estoy acompañado con el jefe del programa, que en realidad es Emilio. Yo soy invitado, consuetudinario, pero el programa lo armó él hace muchos años. Lo cierto es que, bueno, vos sabés que estaba repasando unos notas tuyas del cuarto peronismo, y donde señalás que, después de explicar lo de la industria argentina, que no producía en términos de mercado mundial, explicás que hay un festín, ¿no? En el sentido de que el nivel de renta que se logra en ese momento fue como un festín, por lo menos provisoriamente. ¿En qué momento, perdón? Estamos hablando del 45, 46, ajá. Hasta el 51. Perdóname que no te ubiqué. No, sí, ya entendí. Sí, ya sabes de qué estoy hablando. Ahora sí. Bueno, entonces, y qué bueno, entonces, ¿cuál es el tema? Si el movimiento obrero capituló, entre otras cosas, por esta situación, en ese momento, vengamos más adelante y veamos el tema, el proceso de los Kirchner de estos últimos años. Si no, también hubo un festín en los primeros años de los Kirchner que influyó en la adhesión de la clase trabajadora al nuevo gobierno. ¿Entendés cuál es la pregunta? Sí, entiendo que vos estás planteando, si yo te entendí bien, que en los dos casos había condiciones materiales que facilitaban el buen contacto, ¿sí? ¿Eso? Sí, totalmente. Bien. Mira, las condiciones son demasiado distintas y conviene no confundirse. El 45, el 46, a partir del 17 de octubre, lo que vos ves es la conformación de un nuevo sujeto político. La clase obrera argentina no actuaba como clase en política, sino básicamente tenía reivindicaciones de orden sindical en las que venía, francamente, bastante golpeada, porque no te olvides que la crisis del 30 fue muy, si bien en la Argentina no fue lo que fue en otras partes del mundo, no dejó de ser nunca una crisis. De modo que venían remontando una situación. Este es el primer elemento. El segundo elemento es que la Constitución como sujeto político y la modificación de los términos de ciudadanía, antes ciudadano era básicamente, primero, no te olvides que entre 1900 y 1930, dos terceras partes de la clase obrera eran directamente extranjeras y por lo tanto directamente no votaban, y además, en fin, estamos hablando de un periodo donde, salvo el interregno radical, el resto es el fraude patriótico o el roquismo, donde directamente no se votaba o la participación electoral era mínima. Ahora bien, el mundo del que estamos hablando, que es el mundo de la posguerra, que es el mundo que organiza los acuerdos de Bretton Woods y los Estados Unidos, cuando estamos hablando de los Kirchner, ya no tiene nada que ver con ese mundo. La clase obrera argentina ya no hace política desde el Rodrigazo y los trabajadores actúan simplemente como ciudadanos, es decir, votan a lo que les parece mejor y no lo hacen en bloque. Esto te permite ver, por ejemplo, por qué Raúl Alfonsín puede ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, es decir, en el bastión histórico del peronismo, porque estamos en presencia del cuarto peronismo, es decir, de un peronismo cuyas tareas históricas son, para decirlo con amabilidad, vidriosas, y no pasan de simplemente de un reparto mejorado de la torta, simplemente porque la torta se agranda durante un momento determinado y la misma estructura de participación arroja otro resultado. A nadie se le escapa que el 30% de 100 es 30 y el 30% de 10.000 es 3.000 y que 3.000 no es 30. Y esta es simplemente la situación. En esos términos conviene entender el elemento final. El kirchnerismo tiene básicamente un respaldo político circunstanciado y basta que la estructura de las circunstancias políticas se modifiquen para que el respaldo político se modifique abruptamente. Recordá que Cristina gana su segunda elección con el 54% de los votos y que el candidato que la sigue, Daniel Scioli, pierde, si bien por poco, pierde, pero no araña ni el 40. De modo que lo que estamos viendo es que alcanzó para que la torta no siguiera funcionando de la misma manera y que el estancamiento económico afectara los ingresos populares para que la sociedad argentina mirara en otra dirección. Claro, claro, sí. Bueno, creo que está clara tu respuesta. Es decir, por un lado, da por concluido este aspecto del tema. Lo que sí, vos sabés que en la última programa de radio, hicimos un repaso de toda la situación que se dio con la huelga general de junio y julio del 75. Es decir, seguimos en el siglo XX. El famoso paro general contra María Estela Martínez de Perón. Exactamente. Y veíamos cómo los trabajadores, frente al bloqueo sindical, al bloqueo de la burocracia que impedía que se expresara desde los primeros días de junio, a partir del programa del 2 de junio. Estábamos hablando de la respuesta frente al Rodrigazo. Claro, exactamente, claro, tal cual, muy claro lo tuyo. Y lograron organizarlas ante la imposibilidad de la clase obrera de expresarse a través de sus sindicatos, lograron organizarse en coordinadoras interfavorables, sobre todo es donde más funcionó este tema, fue en el Gran Buenos Aires, y más específicamente en la zona norte del Gran Buenos Aires, pero hubo en otros lugares también, en la zona oeste, hubo en Córdoba también, en la capital, bueno, pero... Y estuvo la famosa estructura de Villa Constitución. Claro, pero fue derrotada antes. No fue derrotada, fue, vamos a decirlo, fue bloqueada. Claro, claro. No aplastaron la villa, sino recién después del 24 de marzo del 76, claro, antes no. Claro, sí, muy bien entonces. Entonces, bueno, destacábamos el hecho de que los trabajadores se pudieron tener una organización alternativa a la organización gremial orgánica, existente, legal. Y esa organización... La coordinadora no es exactamente una mera organización gremial. Es un punto intermedio, por así decir, entre la autoorganización política de los trabajadores y sus reivindicaciones directas inmediatas, pero desde el punto de vista de la autoorganización, porque saltan, una coordinadora es básicamente en las comisiones internas de las fábricas organizadas plebeyamente de abajo hacia arriba. Sí, tal cual. Pero fueron una organización, una expresión novedosa. Sí, sí, una invención. Claro, claro, novedosa en el cuanto a que nunca antes había sucedido un acontecimiento de esas características. En la Argentina no, pero no. Lo que vos ves allí es básicamente el embrión de un soviet. Claro, exactamente. Es decir, porque si eso se estabiliza, es un punto de referencia para la lucha por el poder. Claro, que en realidad yo veo que las coordinadoras no evolucionaron mucho políticamente hablando. Es decir, como que no tuvieron tiempo de desarrollarse y de debatir un programa de gobierno, un programa de poder, organizar a mayor cantidad de trabajadores, etcétera. y sus programas en realidad no pasaban de lo reivindicativo. Aunque uno puede decir que me importa el programa de la coordinadora, si los movimientos y las movilizaciones sobre el acceso norte del Gran Buenos Aires hacían temblar al gobierno de Isabel. Es decir, entonces, así es. De pronto, el problema ahí es, si querés, es la vieja fórmula de Marx. Un movimiento en la vida real vale más que 100 programas. Tal cual. A ver, acá Emilio te quiere hacer unas preguntas. Emilio Sánchez, mi nombre. La verdad que es un gusto y un honor para mí tenerte en este programa. Bueno, hablando de esta situación, se puede decir que hay una ruptura de las bases de los trabajadores con la superestructura política y gremial del momento. Sin ninguna duda, ese es exactamente el punto de desenganche. Que fue también la gran advertencia para el establishment y la burguesía. Así es. De encarar. Vos fijate que la respuesta política, que es el paro de febrero de la APG, sí, es una respuesta muy curiosa, porque es una respuesta puramente comercial. Paran los kioscos, paran los negocios, pero no tocan las fábricas para no chocar con el movimiento obrero. Claro. Los pibes saben lo que hacen, ¿no? Tienen muy clarita cómo era, sí, la cuestión. Bueno, esto entra también un poco en algo que venimos por ahí tratando nosotros en el programa, incluso también tomando con referencia la historia, el nacimiento de lo que se conoció como el movimiento peronista o el peronismo, que nosotros venimos planteando de que el peronismo ha sido la herramienta de la burguesía por excelencia para controlar a las masas obreras ante distintas embates o intenciones de superar, digamos, políticamente, de superarse políticamente como clase, y que pudiera provocar un estallido revolucionario. Conviene detenerse en el punto para ver hasta qué punto esto es y no es así. Sí. Primero, el punto clave es entender que los sindicatos, en su propia estructura, son instrumentos de negociación en los marcos y los límites del capital. Bien. Que no hay sindicatos revolucionarios. Ajá. Lo que hay son sindicatos que tienen una relación más próxima con sus bases en esos términos. Que cuando nos estamos planteando una política de otro rango, ya no estamos hablando de política sindical. Estamos hablando de otros términos del enfrentamiento social. Cuando hablábamos hace un minuto de las coordinadoras, y se planteó con mucha justicia que tuvieron poco tiempo y por lo tanto la posibilidad desde el debate político al interior de las coordinadoras nunca pasó de los primeros escarceos. Sin embargo, el enorme valor de esta experiencia no está dado por la enunciación programática, sino por la naturaleza de una nueva práctica política. Y esta nueva práctica política era la que hacía posible esa metodología política, hacía posible plantear un conjunto de problemas que ningún sindicato plantea y que ninguno de los partidos parlamentarios, peronistas o no peronistas, dicho de otra manera. Teníamos en esa época un partido socialista. Sí. ¿Tenía algo que ver con alguno de estos conflictos? No. ¿El Partido Comunista de la Argentina tenía algo que ver? No. Y así podemos continuar. Había fuerzas que se proclamaban discursivamente hasta un cierto punto en la izquierda, pero de ninguna manera excedían los límites de la lucha política parlamentaria. Y esto conviene tenerlo presente porque esa lucha se excedió en determinados momentos y en determinadas prácticas. Y son esas prácticas las que tenemos que mirar y reivindicar. ¿Y a qué... Porque hablan en serio, ¿sí? Los otros son simplemente charlatanes de feria. Bueno, me imagino, un poco siguiéndote este hilo y comparándola y teniendo en cuenta la época, yo me remitiría a lo que era el accionar del movimiento sindical de base o el Frente Antiimperialista y por el Socialismo de aquellos años, ¿o no? Sí, y allí había fuerzas de todos colores, ¿sí? Sí. Conviene recordar que en esa heterogeneidad sí. Había fuerzas dinámicas muy importantes, empezando por el PRT, sí. Y su política de frente único que era el FAS. Sí. También existía una cosa similar en la política de la Organización Comunista Poder Obrero, sí. Que era la cabeza de Villa Constitución y que organizaba el movimiento socialista revolucionario. El peronismo auténtico como relación con Montoneros. Es decir, había un conjunto de fuerzas políticas dinámicas interesadas en una transformación radical, y está muy claro que contra ellos fue el centro de la represión de la política militar. Al mismo tiempo, los activistas... Mira, cuando uno mira la lista del Nunca Más, sí. Que no es de ninguna manera una lista exhaustiva, sino simplemente en la lista que se consiguió organizar en esas terribles condiciones iniciales, bueno, esa lista sirve como un muestreo. Tiene casi 10.000 nombres. De los 10.000, más de 6.000 son activistas obreros. Sí. Eso te hace saber claramente contra qué y contra quiénes se ejerció la dictadura burguesa terrorista. Bien. Que esa es otra de las características. Vos fijate, la izquierda parlamentaria habla de dictadura a secas. Sí. No tiene carácter de clase la dictadura. Hay víctimas y victimarios. Los beneficiarios desaparecen. Sí, exactamente. Y sí, y la contrapartida de eso es, fueron jóvenes idealistas. Sí, claro. Que bueno, que no, cometieron errores. Ahora terminaron siendo jóvenes idealistas, claro. Antes eran simplemente inocentes. Claro, claro. Indudablemente, ¿no? Bueno, te digo que nosotros, por lo menos por lo que nos tocó parte de todo eso y bueno, fuimos de alguna manera también luchadores en aquella etapa. Bueno, y con el paso del tiempo, Alejandro, estas definiciones que vos nos estás volcando acá en este diálogo, la derrota de la democracia a partir del Rodrigazo, que yo te, o sea, por lo menos lo hemos sentido en otras exposiciones tuyas, esto de que hay que inventar, así como fueron las coordinadoras en ese momento, como vos dijiste recién, esto fue un invento, fue alguna propuesta. Así es. Es la capacidad de autoorganización popular. A ver, sí. Una dirección no inventa la estrategia. Bien. Una dirección lee la estrategia. Bien. Es decir, la estrategia la define plebeyamente el movimiento. A ver, cuando vos mirás hoy la sociedad argentina, también se da una estrategia básica y muy elemental, y si querés, una estrategia pasiva, pero es una estrategia. Fíjate, ¿cuál es la mayoría absoluta en este momento en el arco parlamentario? Los que no votan. Exactamente. ¿Y qué quiere decir no votar? Quiere decir entender que la góndola política argentina ofrece bichos intercambiables. Y esto no es un Horowitz opina. Vos fijate, en el 2015, cuando Cristina se retira, el candidato es Scioli. Scioli hoy es un funcionario del gobierno de Milei. Sí. El enemigo de Scioli era Mauricio Macri. Y en el balotaje que gana Macri, Massa planteó votar a Macri. Sí. Pues bien, él fue después el candidato contra Milei. Claro. Si estos pibes no son intercambiables, yo, en fin, entiendo poco. Claro. Entonces, si son intercambiables, esto nos hace saber que el único programa en actividad es el que está desarrollando Milei. Las críticas a Milei son críticas de forma, su mala educación, sus inmodales inadecuados, su grosería, su, si querés, hasta su carácter profundamente básico. Estamos hablando de alguien que carece de recursos retóricos. A ver, no es que se trata de Mauricio Macri, que no le puede leer un texto porque tartamudea. Es alguien que, ni leyendo y tartamudeando, deja de mostrar su carácter profundamente primitivo. Pero al mismo tiempo, su carácter profundamente primitivo es el que ellos impulsan sotto voce. Es decir, no les gusta cómo los trata, pero simplemente los pone en valor, porque si él, que es un outsider, que carece de tradición y fuerzas políticas, logra en minoría gobernar la sociedad argentina como lo viene haciendo, está muy claro que ellos no valen gran cosa, ¿verdad? Claro. Y sí, indudablemente que está demostrado que el poder, más allá del personaje, es el que actúa sobre toda la superestructura política. Sin duda. Estamos viendo el funcionamiento del capital, no de Milei. Bien, claro. Volviendo a la intervención política, a la herramienta que pueden tener los trabajadores para intervenir en esta situación, nos damos cuenta o vemos, observamos, que los trabajadores están lejos de encontrar específicamente un rumbo determinado, un rumbo político, aunque resisten y se movilizan y chocan la cabeza contra la pared y llaman a movilizaciones y los levantan, por supuesto con la absoluta defección de la burocracia sindical, que a pesar de que este es un gobierno bien gorila, no han hecho nada por ayudar a la... Bueno, es difícil. Si vos querés buscar gorilas, las direcciones sindicales están llenas de gorilas. Digo, conviene no confundirse. Bueno, no es la sociedad rural. La sociedad rural no tiene el monopolio del gorilismo nacional. Entonces, cuidado. Vamos a dejar la categoría esa de gorilas. Gorila es una categoría política. Claro. Gorila es básicamente un antiobrero, más allá de lo que la clase obrera es, ¿sí? Es decir, es alguien que básicamente resiste las transformaciones plebeyas de los trabajadores. Bueno, pero el punto es este. ¿Qué pensás o cómo ves este desarrollo de la situación política en el sentido de la organización de los trabajadores, de la organización de los que resisten este modelo de Milei? Mira, acá, ¿sabés cuál es el punto? El punto central es que la sociedad argentina carece de un balance compartido sobre la naturaleza de su derrota. Cuando nosotros miramos el 73, nosotros vemos en el 73 un balance que la sociedad argentina tiene. Y ese balance era un balance genuinamente mayoritario. Y lo podemos ver incluso en sus alas más conservadoras, en el doctor Balbín. Balbín renuncia en 1973 a que la Unión Cívica Radical sea el partido gorila de masas. Y eso habilita a Francisco Manrique y a su famoso Partido Federal. Ahora, Balbín hace esto como hace un jefe político un cambio de posición frente a un cambio de posición de la sociedad argentina en su conjunto. En 1973 el gorilismo había sido licuado brutalmente y el balance sobre la revolución libertadora era un balance muy preciso. Pues bien, ¿cuál es el balance que la sociedad argentina tiene hoy sobre María Estela Martínez de Perón? ¿O sobre el 76 que no sea simplemente el rechazo a la tortura, a la desaparición y la muerte? Cuando nosotros miramos el balance que tienen sobre Carlos Saúl Menem, sobre Alfonsín, sobre el kirchnerismo, es decir, lo que nosotros vemos es que hay un fenómeno grave que es el que nos permite situar el territorio de la derrota. Cuando la experiencia política personal no es fuente de conocimiento, esto es lo que constituye un derrotado. La capacidad de pensar lo que nos pasó colectivamente es el eje que permite un reagrupamiento y es el eje que permite un nuevo horizonte. La incapacidad de hacerlo nos plantea siempre la necesidad de un salvador que baje de los cielos y nos guíe. Pues bien, o inventamos de abajo para arriba, como se inventó el 17 de octubre de 1945. No fue Perón el que organizó el 17, es el 17 el que constituyó a Perón. Y esto no es un Horowitz opina. Mira, el 13 de octubre Perón está en Martín García y le escribe una carta a Evita. Le dice, negrita, nos vamos a casar, voy a escribir un libro y van a ver quién tiene razón. El 13 de octubre en Berisso estaba arrancando el 17 de octubre que iba a estallar en todo el país. Y el nombre en el que se iba a referenciar no tenía la más mínima idea de lo que estaba sucediendo. Él era un oficial del ejército argentino y cuando Campo de Mayo le dijo, te tenés que ir, hizo saludo uno, saludo dos y se fue. Es la movilización la que constituye el movimiento. Y esto es lo que tenemos que reinventar sobre otros términos. Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y bueno, como vamos a seguir, porque seguimos en contacto con el amigo Alejandro Horowitz, catedrático, ensayista, profesor universitario, historiador, y que nos está dando una muy buena... Y es mi profesor, aparte. Profesor Daniel, profesor. También, que sigue estudiando a pesar de su... A pesar de los años. 70 y algo. Claro. Muy bien, Daniel. Alejandro, estábamos hablando y recurrentemente nos planteas, y te hemos escuchado en otras exposiciones, sobre este balance de la derrota. ¿Es posible que como sociedad podamos hacer eso, digamos, podamos encarar ese balance, o van a ser distintas expresiones de distintos sectores los que se posicionen en este ejercicio, digamos, de memoria y de reflexión política? Mira, a ver, conviene decirlo así. No es la batalla cultural con el gobierno la que tenemos que librar. Esa batalla carece de toda relevancia. El gobierno no libra ninguna batalla. Simplemente el gobierno muestra que el progresismo es un conjunto de fórmulas vacías y huecas. Cosas que, por cierto, ya sabíamos. Pero de nuevo el gobierno las pone en valor. Entonces el punto acá es básicamente que capacidad tiene la otra cancha, la cancha del arco popular, para hacer colectivamente balances vivos. El punto acá es, ese es el término, esa es la discusión, esa es la tarea política. No es ver cómo se tienen 6 parlamentarios más que no definen nada, sino cómo se convoca seriamente al conjunto, a las mayorías populares, a construir un balance que no poseemos. No es un balance que nosotros tenemos y le vamos a dar. Es un balance que vamos a construir juntos. Sí, sí, perfecto. Mira, yo por supuesto que participé en diferentes... participé en ese proceso y en la época de la necesidad de los balances, y bueno, no había, digamos, nada más que decir que esto había sido una derrota, y... Pero ni eso se decía. ¿Vos te acordás que Alfonsín era el resultado de la derrota de la dictadura militar? Sí, sí, había posiciones terribles. Y que, a ver, y que Alfonsín... no se hacían ni cargo de que los que habían derrotado al ejército argentino eran las Fuerzas Armadas Británicas, claro, no la lucha popular. Claro, seguro. Y que el gobierno de Alfonsín era una revolución democrática. Era una... A ver, la palabra revolución conviene usarla con más delicadeza. ¿Qué quiero decir? Alfonsín expresaba la voluntad democrática sin victoria democrática. Sí. Y esta es la enorme limitación de todo su juego, porque la capacidad, el momento en que Alfonsín tiene la mayoría, no es simplemente un momento electoral. Era uno, vos fijate, hay un planteo que hace Alfonsín en la campaña, que era la clave. Alfonsín propone distinguir entre deuda legítima y deuda ilegítima. Es decir, entre la plata negra que las empresas giraron al exterior a través de los bancos y las deudas reales de la sociedad argentina. Esto significaba dos cosas en simultáneo. Primero, el tamaño de la deuda se reducía. Y segundo, lo que no era deuda, vos podías exigir que pasaran a ser reservas inmediatas del Banco Central. Es decir, salías de una situación horrible para tener una situación gobernable. Pero eso suponía cagar al bloque de clases dominantes y a los bancos. No está en la naturaleza del alfonsinismo hacer semejante cosa. Claro. Bueno, pero volviendo a la situación actual y a los resultados de todo eso, que es la falta de un balance y de todos estos años de democracia, entre comillas, de electoralismo y parlamentarismo, básicamente, en vez de democracia. Y hay un fenómeno que ocupa a una cantidad muy grande de la juventud estudiantil, trabajadora y demás, en el sentido de la lucha por la lucha misma. Es decir, lo que de alguna manera podemos denominar el luchismo, es decir, ir a todos lados. Yo esta semana estuve... Ir a todos lados, pero no dirigí en ninguna parte. Claro, ir a todos lados, porque estuve con un compañero que es una gran activista, indudablemente, pero él quiere ir, es un activista docente, pero él quiere ir a todos los lugares. Sí, claro. Fue a Uspallata por el tema del agua, fue acá por el tema del hospital, fue allá. Tiene todo un programa de participación y actividades que vos lo ves en las fotos de todos los diarios. Ajá. Con todas las banderas habidas y por haber. No, su voluntad de lucha es muy meritoria, no es eso. Pero tiene un pequeño detalle, y es la ausencia de política. Claro, ese es el problema. Pero está muy difundido esa cuestión. Eso es lo que bueno, digo. Cuando no tenés política, tenés la posibilidad del activismo. Sí, yo creo que el luchismo tapa... esto de la falta de política y falta así de es, programa, así es. Entonces nos queda el activismo, es decir, sí, quedarnos tranquilos con nuestra conciencia, porque estamos bueno, en todo. A ver, porque en el fondo lo que hay es una respuesta a la angustia que supone un orden como el que existe, con una crueldad desazonante y con unas prácticas sociales cotidianas feroces. Realmente es muy costoso personalmente soportar semejante orden, y cualquier modo defensivo de evitarlo es comprensible. Indudablemente. Sí. Bueno, y es otro fenómeno, ¿no?, que nosotros estamos también tratando de remontar, porque hablábamos de que las nuevas generaciones de trabajadores no tienen idea, muchos ni saben, porque justamente... Bueno, a ver, fíjate una cosa, la calidad del debate político de una sociedad, sí, está estrechamente vinculada a la calidad de la educación pública. Bien. Cuando vos mirás la base social de Milei y mirás los años que tienen, conviene recordar la fecha de la Ley Federal de Educación de Menem, 1995, es decir, 30 años. Y cuando vos ingresás al sistema educativo 36, son 36. Bueno, ahí tenés la edad de la mayor parte de los seguidores de Milei. Claro. Es decir, esto no tiene mucho misterio, ¿sí? No es... Cuando yo iba a la escuela primaria, en tercer grado no había nadie que no supiera leer y escribir, ni uno. Todos pasábamos al frente y teníamos el libro de lectura y leíamos. Sí. Y lo hacíamos del año anterior y del año anterior. Y todos escribíamos en el cuaderno, primero con lápiz y después con tinta. Bien. Pues bien, estos aburridos ejercicios se perdieron. Hoy vos podés encontrar chicos en el colegio secundario que no saben hacer las cuatro operaciones básicas y no saben leer un texto y comprender lo que leen. Esto es catastrófico y este es el estado de la cuestión. ¿Se puede decir, Alejandro, que esto que está pasando en la Argentina está pasando en muchos lugares en el mundo? Sin duda. Hay una tendencia general, a ver, que Trump sea presidente de los Estados Unidos, claro, no quiere decir en el mundo de los signos poco. A ver, a nadie se le escapa, nadie piensa que Biden era Einstein, pero no era Trump. Claro. Y al mismo tiempo, Biden ya no es lo que eran los candidatos anteriores. Cuando vos mirás la calidad de la degradación general de la dirigencia política, a ver, vos podés pensar lo que te parezca de Perón, de Frondizi, de Lanusse, pero vos no podés creer que les escribían un discurso que leían. Eran gente que vos podías no estar de acuerdo con sus perspectivas, pero estaban en condiciones de explicar cualquier punto de la política internacional con cierta claridad conceptual y con una idea de qué estaban hablando. Estamos hablando acá de gente que no sabe lo que son los acuerdos de Bretton Woods. Claro. O sea, no saben ni le importa saberlo. O sea, no, es que ahí viene la segunda parte. Claro. Eso viene con una... cuando vos tenés que preguntarte por qué la dictadura burguesa terrorista negó que hizo lo que hizo, sí, es una razón enormemente simple, porque tiene una idea clara de qué es un valor y qué es un disvalor. Nadie creía que la tortura era un valor. Pues bien, aquí se han transformado los disvalores, que son las prácticas reales, en valores. Claro, bien. Sí, por eso hay gente que se regodea y festeja, claro, la agresión, claro, el maltrato, la represión a un grupo de viejos o de gente. Pero hay algo de esto, fíjate, si yo la estoy pasando mal, sí, ¿por qué vos la vas a pasar bien? Claro. El capitalismo no es solo lo que yo tengo, es lo que yo tengo y vos no tenés. Eso es lo que lo vuelve valioso. La cuestión que enloquecía las capas medias con el peronismo era que la borrosa limitación entre trabajadores y capas medias se volvía distante. A ver, ¿cómo es? ¿Los negros pueden ir a veranear a Mar del Plata? ¿Los hoteles sindicales son mejores que los que voy yo? Caramba. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Mar del Plata era para Victoria Ocampo y sus amigos, que se tuvieron que ir a Punta del Este. Sí. Pero aún así, Victoria Ocampo y sus amigos representaban una clase burguesa o burguesa estancieril, etcétera, que tenía cultura, que tenía una determinada cultura. Es que era una clase dominante que tenía un proyecto, claro, dirigente. Esta es una clase dominante que no se propone dirigir otra cosa que operaciones de caja y carry trade. Claro. A ver, Victoria Ocampo no se gastó la guita en una offshore. Digo, Victoria Ocampo, mirando al lado de Victoria Ocampo a Macri, se te cae la cara de vergüenza. Macri es ágrafo. Sí. Muy bien. Indudablemente, justamente, que eso... A ver, O sea, por esto este fantoche... Pero podés ir, perdón, podés ir hasta desde las pequeñas cosas. Macri entendió en un momento determinado que era prudente tener una idea sobre qué era la Revolución Francesa. Sí. Pero como es incapaz de leer un libro, ¿sabés lo que hizo? Contrató a Torcuato Di Tella y le pagaba una fortuna para que le contara la Revolución Francesa. Torcuato Di Tella se meaba de la risa contándomelo. Qué bien. Y sí, justamente. Por eso tampoco leía, porque siempre tuvo quien le leyera, este individuo. Bueno. Claro, a ver, ¿cómo te digo? Cuando vos tenés un título ficticio de ingeniero, sí, y pretendés que este título de cartón pintado funcione, cuando vos necesitás horriblemente ser considerado doctor y no sos doctor ni siquiera en la Universidad de Tachitolandia. Sí. Bien, todos estos son capítulos diminutios que nos hacen saber hasta qué punto desean tener lo que no poseen. Te llevo a otro plano, Alejandro. Estamos viendo que en el mundo hay una crisis y muy grande, eso se ve en las políticas de los Estados Unidos, del mismo como ya Trump y de Putin y de China, etcétera, por una lucha por el mercado mundial y por no perder espacios y seguir ganándolos, etcétera. Es decir, vos ves en este contexto de guerras permanentes, porque estamos en guerras permanentes, si no es Israel, es Irán, si no es Irán, es cualquier país de Medio Oriente o de Asia. Y sin olvidar Ucrania, claro. Sin olvidar Ucrania, por supuesto. Y ¿ves en este contexto un acercamiento? Porque algunos piensan que lo que estamos viviendo es una tercera guerra mundial, o el comienzo de una tercera guerra mundial. No, lo que estás viendo es una pelea por el control del mercado mundial, porque la locomotora del mercado mundial cambió. A ver, hasta 1991 el centro del mundo eran los Estados Unidos, ¿sí? En 1945 los Estados Unidos eran el 50% del Producto Bruto Industrial del planeta. Hoy son el 12% de los intercambios del planeta. En 1946, de cada 10 onzas de oro, 9 estaban en Fort Knox. Hoy los chinos tienen, en la reserva del Banco Central chino, el doble que eso. Lo que estamos viendo, y el precio del oro, nos hace saber hasta qué punto el mercado mundial desconfía del dólar. Y cómo las reservas que antes estaban en títulos de los Estados Unidos ahora están en lingotes. Todo esto nos hace ver que el planteo de Trump de los ridículos aranceles que esgrime, una política arancelaria usada así, es un acto de guerra. Y si el otro no se somete, pues bien, está la amenaza militar atrás. Por supuesto, esto se puede hacer con algunos y con otros no. Hacelo con China. Y aquí viene la segunda parte. La política norteamericana es una política que va a producir, de sostenerse, el aislamiento de los Estados Unidos y una marginación creciente. A ver, no hay que ser demasiado genial para sacar algunas cuentas. Los BRICS tienen más del 50% de la población del planeta. Solamente entre la India y China son la mitad. Entonces, cuando vos mirás las grandes extensiones territoriales, los grandes países del mundo, que son 6, Canadá, Estados Unidos, Rusia, China, Brasil y la India, pues bien, eso es o los BRICS o conflicto con los Estados Unidos. Claro. Que Canadá tenga un conflicto con Estados Unidos que ha fabricado Trump es un dislate. Y todo el manejo de Trump es un dislate. Y sin embargo, que ese dislate lo haga el presidente de los Estados Unidos, ¡wow! Esto es sencillamente nunca visto. Se esperaba que ese fuera el comportamiento de una ex colonia africana, de Idi Amin, no de el presidente de los Estados Unidos. Pues bien, este es el nivel de degradación general de la política. Esto es, las famosas promesas irrealizadas del periodo anterior nos hacen saber cuáles son las actuales. Piensa lo siguiente. En 1970, el gerente general de la General Motors ganaba 30 veces el salario de un empleado de la General Motors. Hoy gana 350 veces. Es simplemente obsceno. Seguro. Ahora, está bien, estamos en el marco de una crisis mundial que empieza a partir de 2008 con esta ruptura de las burbujas, la superproducción que también de entre medio nos hicieron comer una pandemia. Hay resistencia. Entre el 2008 sí. Y la pandemia. La pandemia fue utilizada para un ajuste mundial. Sí. Mira, yo nunca pensé que iba a presenciar la llegada tarde de un tren alemán. Sí. Esto era impensable. Pues bien, sucede. Sí, un trastoque, digamos, de una realidad que... Echaron a todos los que creyeron que podían echar. Claro. Y eso supone una degradación de la calidad de los servicios. También. Lo que pasa que como esos servicios eran de una alta calidad, esa degradación es más lenta. Eso es todo. Pero sucede ante los ojos de todos. Sí. Pero también, más allá de las políticas globales y de superestructura, está lo que de alguna manera también hemos estado charlando, que es la resistencia de sectores de trabajadores. Sí, pero es una resistencia inconexa. Exacto. Y es una resistencia de muy bajo voltaje político. Fíjate, los dos países que tuvieron clases obreras organizadas a través de dos partidos comunistas de masas, sí. Italia y Francia, no existen más. Y es como si no hubieran existido. Cuando vos escuchás el discurso político de los chalecos amarillos, no lo podés creer. Sí. Son incapaces de determinar cuál es el enemigo político. Y estamos hablando de la culta Francia. Cuando vos mirás Italia, no lo podés creer. Claro, y por eso, bueno, por eso es que también... Estamos hablando de una derrota histórica, no de un chiste. Claro. Una derrota histórica que equivale a 1 millón de veces la derrota de la Comuna de París. Claro. Y esto no es una cuestión que se salda en 15 minutos. Hace falta que una nueva generación entre al ruedo. A ver, los viejos pelafustanes de Alcri Tempi, y mira, la mayor parte de los casos no sirven para más que hacer recitados camperos del tiempo pasado. Sí. Cuando mirás lo que producen, lo que escriben, y bueno, fíjate, desde la caracterización del fascismo en la década del 20-30 en Europa, que es bastante mediocre, en adelante, todas las caracterizaciones son patéticas. Sí. Creíamos que la Unión Soviética era socialista. Socialismo con manchitas, con errores, con socialismo. Y ellos cínicamente llamaban a eso socialismo real. Creíamos que el socialismo podía avanzar en el tanque soviético. En el T-34. Claro. Y fíjate, la primera cosa que vos ves es a los tanques soviéticos entrando en Praga, a los tanques soviéticos entrando en Varsovia, a los tanques soviéticos entrando en Budapest, a los tanques soviéticos entrando en Berlín, a reprimir a la clase obrera de cada uno de estos países. En fin, nuestras cuentas estaban muy mal hechas. Y entonces, hoy, ¿cómo encaramos esta falta de propuesta política, de dirección política? Tenemos que entender que la propuesta política no va a descender ni de la universidad, ni del cielo, sí, ni de las viejas grupúsculos de apolillados que ya atrasaban en 1950. Claro, a ver. Existe el capital la Argentina es un país que produce más conocimiento que el que sus direcciones políticas son capaces de utilizar. A ver, demos un ejemplo para que esto no suene un jorobisopina. Sí. En 1983, Basualdo Cavice y Aspiazu escribieron un libro muy interesante que se llamaba El Nuevo Poder Económico. Ese relevamiento empírico, sociológico, económico, permitía ver que 30 grupos económicos transaban el 70% del Producto Bruto de la Argentina. ¿Eso qué quiere decir políticamente? Que si vos controlás a los 30 grupos, controlás la economía argentina. Y si vos no controlás a los 30 grupos, no controlás una pepa. Pues bien, todos siguen hablando de la nacionalización de los bancos, ¿entendés? De mecanismos exteriores que no tiene nada que ver con la imbricación material viva del capital vivo. Bien. Entonces, cuando esto se dice en 1983, y un siglo después prácticamente, ¿sí? 17 y 25 años, es un rato largo. Claro. No somos capaces de que eso sea un programa político. ¿De qué estamos hablando? Bien, pero tenemos manifestaciones. ¿Cómo? A ver, la Argentina produjo tipos notables. Sí. Pablo Levin, que ya falleció, es un economista marxista de primer nivel que escribió un libro que se llama El Capital Tecnológico, que es la continuación del Capital de Marx. Sí. Bueno. Vos ves a las organizaciones de izquierda referenciadas o discutiendo seriamente estos problemas y este punto de vista. Primero son las organizaciones de izquierda están compuestas mayoritariamente por gente que no lee. Sí, seguro. Es más, si me apurás, no conoce demasiado ni la prensa partidaria. Bien. Que no vale gran cosa. Porque si vos mirás, la prensa de estas organizaciones es como una prensa temporal. También. Sí, todo es coyuntura, todo es inmediatez. Pero además tienen un modelo, vos fíjate. Siempre hay una lucha donde la izquierda avanza. Claro. Siempre esa lucha cambia de lugar y desaparece y aparece la próxima lucha. Claro. Y siempre vamos para adelante. Y siempre se repiten las consignas. Además, vos fíjate, hay que hacer una asamblea general constituyente, porque Mongeche sabe. Sí. O convocar un congreso de delegados con mandato. Claro. Digo, todavía no ganamos. ¿Sabes lo que ves ahí? La fantasía de alguien que cree que dirigir es blablear. Pero bueno, en fin, bueno, no lo descubrimos ayer ni la semana pasada, de modo. Pero es un punto de partida, digamos. El punto de partida es aceptar que estamos en bolas y a los gritos. y estamos claro, y entonces y estudiar y prepararse y claro, armarse claro. Y recoger la cajita de herramientas. Así es. Que Horowitz opina, nos acerca diariamente. Horowitz opina, es una chance. Pero que son necesarias para poder desentrañar todo este conflicto, todo este problema, que parecería que no tiene solución. Si uno hace una reunión de trabajadores, hoy en día, de cualquier lugar, de cualquier empleo, de cualquier fábrica, de cualquier trabajo público o privado, se encuentra con un mar de opiniones, de en general, todos muy, muy desencajados entre sí, todos muy sin buscarle la vuelta al agujero al mate. Y que sabes qué pasa, perdido. Tienen una idea de la política, en la que la política es que el Estado te da algo que te permite mejorar mañana lo que te pasa hoy. Nosotros no tenemos nada para ofrecer en esa dirección. Nuestra fórmula está mucho más próxima a la de Churchill. Sangre, sudor y lágrimas. ¿Cómo decís? Nosotros tenemos un duro enfrentamiento por resolver. Claro. Y este enfrentamiento ni es amigable, ni se resuelve sencillamente. Sí. No, para nada. Bien, Alejandro, vos creo que es tu última obra, tu último libro, hablás, o sea, el título bastante elocuente, ¿no? Lenin, Trotsky, Los dragones de Marx. Eso yo te pregunto, ¿es como que tenemos que referenciarnos en esas viejas exposiciones? No, tenemos que aprender de ellos. Mira, sí. Una de las grandes virtudes de Lenin, sí, es precisamente que es capaz de prever extraordinariamente los mapas de los movimientos reales. Vos fíjate que las tesis de abril de Lenin está llegando después de no vivir en Rusia más de una década, sí, está llegando por tren después de haber recorrido desde Suiza hasta Finlandia, y tiene escrito, o escribió en el tren, o lo escribió en Ginebra, la famosa tesis de abril, cuya consigna central va a ser la consigna de la Revolución Rusa. Eso te hace saber hasta qué punto un hombre tiene el control conceptual de lo que está sucediendo, sin exigir tanto. Lo que nosotros tenemos que plantearnos es el balance que nos permita saber para dónde agarrar. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que no estamos haciendo, y porque lo que aquí se hace es simplemente hablar en serie. El único que habla políticamente en serio es Milei. Sí, porque claro, porque está parado con bastante claridad en dónde está su proyecto. Ahora, nosotros hemos estado hablando de que hay luchas dispares y dispersas del movimiento obrero sin una orientación hacia una identidad que lo identifique como clase que enfrenta a otra clase, por un lado. Y por otro lado tenemos un fenómeno, del que vos también has charlado bastante, que es, y también lo mencionaste al principio de nuestra charla, que es la cantidad de personas que no se referencian ya en la salida del sistema democrático y que no concurre a las elecciones. El problema, no ahí nos plantea el problema político, cómo se transforma este rechazo pasivo en un rechazo activo. Ajá. Rechazo pasivo a activo. Pero indudablemente claro, también vos estás planteando que esto no va a venir de una elocuración intelectual de un grupo. No, para fíjate, imponer. El rechazo pasivo es no quedarte en tu casa y no ir a votar. Bien. Si en lugar del 50% de gente que no vota, hubiera un 50% de gente que vota en blanco, ahí está, la legitimidad de este orden político estaría tambaleando. Claro, Ahora, pero eso sería posible si hubiera alguna organización que pudiera plantear una cosa así. Esto puede surgir de una organización, de varias organizaciones, sí, de gente suelta que convoque, en fin, puede surgir de 1520 maneras. No tengo la bola de cristal y sí, no voy a opinar de cómo va a surgir, ni siquiera si va a surgir. No, claro, pero digo, no, pues, esta es una operación necesaria. Alguien que es de izquierda en un país como la Argentina tiene que plantearse esto. Ahí está la compacta mayoría a la que me dirijo. Mayoría que rechaza a toda la oferta de la góndola política de este supermercado decadente. Bien. Pues bien, ese es el punto de partida. Si ese no es mi interlocutor, en fin, no estaría entendiendo mucho. O sea que se haría falta que alguien o algo o algunos propusieran transformar la no participación en un voto en blanco. Y si por ejemplo. Y si no es posible. Voto en blanco, voto anulado. Ajá. Sí, digamos, las formas que te permiten a vos expresar el rechazo, no como síntoma, sino como comportamiento. Bien, claro. Está bien. Que eso sería también responsabilidad política y con desde una propuesta. Pero hay una película, no sé si vos la tenés, no me acuerdo bien cómo era el tema, pero es de un personaje en Estados Unidos que le dan una cantidad de millones de dólares para gastar y él se propone como candidato y decía, no me vote, porque no sirve para... Y el tema era gastar esos la guita, millones, claro, en la campaña, que era una parte de la exigencia para cobrar otros millones más de herencia. Y termina ganando las elecciones, o sea, eso también... Esto puede suceder, sí. Y esa es mi ley, el tipo que termina ganando las elecciones, claro, simplemente porque todos los demás, claro, ya son han mostrado hasta qué punto son lo que son. Claro. Lo cierto es que, bueno, como conclusión de esta charla, podemos decir, sin ser algo formal, que tomamos tu propuesta, la hacemos nuestra, de votar en blanco, o votar nulo, o votar de esto o lo otro, en las próximas elecciones. A mí me parece un lugar adecuado para soplar las brasas. Claro. Sí, totalmente. Ahora, yo te bajo al plano de la clase trabajadora, ¿no? De estas nuevas generaciones de obreros. Este fenómeno que nosotros vemos y que estamos analizando sobre la no participación, el no voto, también hay un reflejo en el movimiento obrero similar, si se quiere, cuando muchos trabajadores renuncian a la afiliación gremial. Muchos trabajadores que no participan en las elecciones que a veces proponen obligadas las burocracias para justificar su permanencia. ¿No hay una correlación con este fenómeno también? Es un tema para pensar ese, sin duda. Para eso tendría que tener un relevamiento mucho más importante que el que tengo del comportamiento de los trabajadores en las elecciones sindicales. Claro. Como no lo tengo, no me quiero meter... A ver, hay cosas que o las sabes o no las sabes. Bien. Y si no las sabes, tenés que saber que no las sabes. Y no es prudente imaginarlas. No, bueno, sí, yo en realidad te puedo hablar de... Por ejemplo, acá, mira. Nosotros tenemos un universo de trabajadores docentes que rondan alrededor de los 60.000 agentes del Estado. De ese universo solamente habrá afiliados entre 20 y 22.000. Quiero decirte que en Estados Unidos el nivel de afiliación es el 12%. el 12%. Bueno, justamente. Y ese 20%, ponele, que tengamos de afiliados, no participa en las elecciones, participa un 10%. Y a veces... Del 20%, a ver, quiero entender. Sí. ¿Del 20% participa la mitad o el 10% del 20%? El 10% del 20%. Ha habido elecciones de 4.000, 3.000 votantes, con lo mejor con 3 y 4 listas. Es un caso concreto, te digo, ¿no? ¿En dónde es esto? Acá en Mendoza, fueron las últimas elecciones del sindicato único de docente, ¿eh? No es que hay dos o tres sindicatos. No, entendí, me queda clarísimo. Los trabajadores... ¿Y esto sucede en otros sindicatos también? Sí. Sí, los trabajadores vitivinícola, por ejemplo. Bueno, ahí tenés lo mismo, tenés razón. No, yo no lo había visto, pero tu observación es enormemente atinada. Bueno, justamente para ir haciendo un correlato, ¿no? Porque no dejan... Yo tengo, por ejemplo, la última vivencia que tuvimos, una experiencia directa acá con trabajadores vitivinícolas del departamento de Maipú, donde están las bodegas con mayor cantidad de trabajadores y afiliados, y no afiliados también. Vos sabés que muchos de estos pibes festejaban y anunciaban que iban a votar a Milei. Sin duda, justamente la posición que él tiene contra las burocracias sindicales, bueno, marcando... A ver, lo que vos tenés, fíjate, sí. el rechazo pasivo a todo lo que tenés alrededor tenía como respuesta imaginaria el botón imaginario que hacía volar todo. Claro. Y esta es el desplazamiento, este es el lugar de Milei en el imaginario popular. Y por eso su lugar. Sí. Digo, una cosa no alcanza con putear a Milei. Eso es francamente mínimo. Lo que hay que hacer es entender qué significa. Claro. Y no gritar fascista, que consiste en no decir nada. Exactamente. Bueno, pero aparte hay una segunda cosa. Si vos decís que Milei es fascista, vos te tenés que armar en defensa de la Constitución. Claro. Y la Constitución. ¿Vos viste a muchos armarse en defensa de qué? Claro. ¿Entendés? Estamos hablando de un conjunto de abribocas irresponsables. Bien. Y no les cree nadie nada. Exactamente. Bueno, esto nos está dejando por delante, como vos mismo decís, una agudización, digamos, de nuestra lectura de las realidades y de los comportamientos sociales para poder generar a partir de ahí, como lo mostró Lenin en su momento, una propuesta posible, palpable y que se ajuste a las exigencias del pueblo trabajador hoy día, ¿no? Mira, nosotros podemos perder muchas veces, sí. Pero conviene entender que nuestras derrotas no son gratis. La derrota del 70 la estamos pagando todavía. Y acá está. Bien. Uh-huh. Ahora, te hago una consulta. Ahí sí voy a Holloway, opina. ¿Vos tenés alguna luz de optimismo de que podamos superar este estadio? Mira, vos te acordás que hay una vieja fórmula de Gramsci que todos repiten pero no piensan. Sí. Con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia. Sí. ¿Qué quiere decir? El optimismo de la voluntad es ser capaz de construir el mapa de las cosas que tenemos que hacer, y el pesimismo de la inteligencia es entender que construir ese mapa no alcanza y que además tenemos que ser capaces de ganar con ese mapa y tenemos serias dudas sobre si va a suceder tal cosa. Este es el estado de la cuestión. Los demás son irresponsables que quieren respuestas mágicas, instantáneas y cómodas. No disponemos de esta sencilla, vamos a decir así, y, a ver, de de esta sencilla farmacopea. Claro. Bueno, Alejandro, compañeritos, creo que por hoy está bien ya, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tú has sido magistral, tu clase. Creo que nos has ayudado mucho, nos estás ayudando mucho a nosotros y a los que nos escuchan, por supuesto. Esta es una radio comunitaria de un barrio muy pobre de Godoy Cruz, Mendoza, que seguramente vamos a reproducir el programa por distintos medios, porque lo tenemos grabado, y esperemos que nos rinda sus frutos con tu palabra, tu experiencia y el desarrollo de tus teorías. Y la cajita de herramientas que siempre nos dejás. Yo todo lo que intento es organizar un conjunto de obviedades de un modo inteligente. Sí, sí. Las tres cuartas partes de todo lo que dije son obviedades. Sí. Muy bien. Y sí, indudablemente. El tema es cómo saber ordenarlas. Ordenarlas. Sí, ahí está. Ahí está, si querés, la gracia. Claro. Y al mismo tiempo, lo que te permite ese orden es pensar las complicaciones que tenés que enfrentar. Claro. Y yo no me propuse nunca otra cosa. La otra cosa es trabajar de el profeta Ezequiel, y yo no hago esa cosa, no me sale, ¿sabes? Está bien. Ezequiel, está bien. Alejandro, está muy bueno. La verdad que te agradecemos el haber participado en nuestro programa, porque para nosotros es muy importante, y seguramente vamos a estar en contacto con cualquier situación que se dé por aquí o cosas que vos quieras comentar. Con muchísimo gusto, vale. Ustedes me chiflan, claro, y nos reunimos una vez más. Dale, dale. Bueno. Un gusto, Alejandro, y gracias. No, gracias a usted. O Emilio. Sí, como cuando me presenté, la verdad que para este programa que ya lleva 15 años en esta radio comunitaria, que hemos ido tratando de ir elevando el nivel y profundizando también en cuanto a los planteos, ¿no? Que nos empezamos a animar a hablar de lucha de clases, de burguesía, de proletariado, de programas revolucionarios, porque durante mucho tiempo también nos estuvimos contuviendo de no expresarnos como marxista. Yo creo que esos famosos excesos de prudencia. Claro, y ahí es donde, en esos vacíos que dejamos, es que ocupa esta derecha outsider, como se autodenomina, estos personajes que hoy nos terminan gobernando. Así que te agradezco mucho tu colaboración al programa y nos dejas muy buenas enseñanzas para nosotros poder seguir desarrollándolo y profundizándolo también. Bárbaro. Hasta cuando me llamen. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Muchas gracias. Otro para ustedes. Buenas noches. Bueno, estuvimos charlando con el amigo, compañero y profesor catedrático Alejandro Holowicz.